concretamente ya decir que la Liga de la Copa del Rey es una semana extraña en principio porque mañana es fiesta, porque esta es una semana bonita, ¿no? Entonces hay muchos, evidentemente, aunque algunos trabajan, porque mañana hay Copa del Rey y por ello también es una semana distinta para el equipo de fútbol y mañana tenemos que trabajar los chicos del tiempo de juego aquí para después el presidente de Elche, recuerdo que a las 8 juega el Elche en Almería a partido único y que desde las 7 y media, media hora antes, como siempre, tenemos 3 horas, 180 minutos de restantes en desde las 7 y media hasta las 10 y media con el antes, durante y después de ese partido de Copa del Rey Almería Elche, para ustedes, ustedes y tener. Y aprovecho para saludaros. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, el equipo que mañana parte a las 9 y cuarto rumbo a la capital almeriense. En una semana, bueno, complicada porque semana viajera para el Elche. Mañana viaja a Almería, juega el partido a las 8, a partido único, recuerdo que es la eliminatoria de la Copa del Rey. Solo habrá un ganador, esperemos que sean 90 minutos, porque si hubiese prórroga, desde luego, el Elche juega 3 días después, el sábado, no sería de los más beneficiados, más bien todo lo contrario, porque además es el que luego tiene que volver a Elche, llegará de madrugada, para luego el viernes volver a marcharse rumbo a Las Palmas, con avión a Madrid, de Madrid a Las Palmas, donde juega el sábado a las 6 y media. Desplazamientos de por medio, pero eso hubiera sido pues, el toque cualificas en los partidos, solo un desplazamiento, son dos desplazamientos y la verdad es que se hace duro. Bueno, precisamente en eso incidiría hoy el técnico de Elche Bordalás en la semana complicada con esos dos viajes y esos dos partidos. Bueno, los partidos, yo creo que el equipo mejoró notablemente el partido. Este no es el partido que queríamos escuchar, sino de que el partido va a ser, como hemos dicho, la semana va a ser. Pero bueno, luego lo escuchamos en la rueda de prensa que ha dado el técnico blanco y verde, en el que ha dejado claro que va a dar descanso a algún futbolista. Por ejemplo, no viajan y mañana no estarán en la Copa del Rey Carpio y Niki Vil, dos de los titulares de la liga en el partido frente al Mamán. Hay dos maneras de pensar. Estará el que piense, son dos jugadores muy importantes para Las Palmas. Quiere darles descanso y estará el que piense justo al contrario. Son dos jugadores que no están en un buen momento. El técnico quiere poner a otros que estos descansen. Bueno, en realidad, el que no sabe de verdad es por las cosas que lo ha hecho. Pero os comento, se han quedado fuera. No viajan mañana de los titulares Garfio y Nitino. De los habituales, Campaños, que tampoco entra en la lista. Y luego los tocados, Generelo, que se recupera de su lesión, de la regulación, y Héctor Verdes, que no acaba de encontrarse la solución para esos problemas de espalda. Y además, tenemos el partido de Numancia de Ligas desde el de mañana y difícilmente llegue a tiempo para él de Liga en Las Palmas. A menos que es una elección generalmente satisfactoria en el momento de la. ¿Qué 18 futbolistas se ha llevado? Bueno, vamos a intentar colocarlos. El técnico ha dicho que va a hacer algún cambio. Concretamente ha dicho que, bueno, y además lo único que ha confirmado es que Leandro va a estar en la portería. Y en cuanto al equipo, pues que hay jugadores que van a descansar. Digo, ¿qué equipo va a jugar? Bueno, pues pondríamos a Leandro en portería, en defensa, yo creo que los centrales van a ser los mismos por nariz, porque no hay más. Héctor Verdes está lesionado y Alexis de momento no entra en ninguna convocatoria. Entonces, Pellegrini y Echeita como defensas, está claro que Flaño volverá al lateral derecho y posiblemente Berenguer refresque el lateral izquierdo para darle descanso a Eduardo Bacar, que sin embargo sí está en el banquillo. Con el centro del campo, si no quiere tocarlo mucho, Mantecón está más fresco que Luque, porque por sanción, con Aciari. Si quiero refrescar también algo las bandas, podría poner a Perico por la derecha, para entrar por la izquierda, o al revés, para entrar por la izquierda. En el, depende del sistema que utilice, si no se ha llevado a definir, yo creo que va a jugar con un delantero, es decir, con el 4-2-3-1, en la media punta entraría Quique Mateo, y arriba yo creo que daría Alfonso Ángel, y entraría Linares, que es un equipo por el que yo apostaría. Con lo que quedaría en Prabantillo, Juan Carlos, esto es lo único seguro. Mañana el torneo del CAO a escena. Aquí estaremos como siempre a través del 101.4 en Radio Express, en Internet, para contaros. Aunque no nos dejen entrar a los campos, y no nos dejen entrar para retransmitir. Me hace gracia que me dice, no, no, si sí que le dejamos, claro, si firmo la autorización, que le puedo entrar, pero no puedo retransmitir. Así que no comento mucho nada a la boca. Un balón, que quiero que hagan 20 jugadores y no hay un balón. Hombre, no, la liga además ahora está buena con nosotros, ya les ha pedido oficialmente a las plataformas, a las televisiones, que anulen la señal de televisión en los estudios de radio para que no podamos narrar los partidos. Se podrá ser más sinvergüenza. No solo están infringiendo la norma del artículo número 20 de la Constitución, derecho a informar a todos los seguidores de la radio, que además nos quieren intentar la señal porque nos decimos por la tele, ¿verdad? Porque también van a ir a mi casa cortando la señal. Así está el caso. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en GBR una selección de primeras marcas a precios increíbles como muebles de cocina y parquet de la mejor calidad a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en GBR. Elche, Avenida de Alicante y Pedrer, Avenida Reina Sofía. Visítalo en limpiezasnet.com. Sueños son, lanza por los aires los precios. Por traslado, sueños son.

temporada es larga, la temporada hay que madurarla, nosotros ya lo dije la semana pasada, no tengo más que mejorar y bueno, definitivamente no estamos tan sólidos como tenemos la parte de la temporada pasada, bueno, queda mucha vida y lo que tenemos que hacer es que ese aspecto creo que podemos mejorar. Sí, porque el error es avanzar a los espacios. A todos, no a mí, a los jugadores, a todos. Pero bueno, eso ya forma parte de la historia de la que el fútbol no puede estar lamentándote de lo que pudiste hacer y no hiciste o de lo que los errores han cometido. Hay que aprender de ellos y intentar corregirlos. Pero bueno, hay que olvidar que el rival también. El rival también juega, que el rival también tiene momentos, que el rival. El gol del otro día en córner, pues la verdad es que ellos están muy, muy hábiles, sobre todo ahora en nombre. Y bueno, yo creo que incluso por intuición él aparece y gana la corta a los tres futbolistas nuestros y tiene fortuna también porque bueno, le da el balón que pueda y le va dando unos palos de balón que podría haber sido fuera también. Así, a veces el fútbol hay que tener esa pista de fortuna y de acierto que en el caso de lo que hoy es más de fútbol. Y ya la última que le hacemos al técnico de Elche, José Bordalás, si al menos mañana se pase de eliminatoria, pero sea en los 90 minutos. Que pase lo que pase, sea en 90 minutos, porque no lo es un desgaste sin duda mayor. Tiene que regresar la jugada y al día siguiente, no, al siguiente viernes, tiene que marcharse con la Palma Segunda. Así es, por eso digo que es una semana complicada en ese sentido. Ojalá pues, el partido sea más rápido, pues si es de más esto, pues que al final tenemos un equipo que va a ser más cariño que ya que los cuatro equipos que van a hacer premios, pero bueno, eso no lo podemos saber. Cada partido es distinto, sabemos que tenemos que tener un mismo equipo. Ha demostrado que la primera eliminatoria no al rival y marcó dos goles y en el partido que ha sido un poco y bueno, en principio podemos pensar que va a ser un partido largo. Vamos a ver cómo ocurre, se prevería el partido de liga y un poco así, ¿no? Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora con los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con Vodafone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has encontrado tu tarjeta, pasa el 8 de Vodafone. Y tus SMS combina EIR 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFOM, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Patos 1, en el centro comercial de Lanchu y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado, siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, bordones, ribetes, trenzados en piel, trenzas y bordes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida 90, punto Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Corren nuevos tiempos para el Club de Tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de Tenis Elche, con nuevo restaurante. Te espera donde siempre. Y continuación carretera Las Vallas. Teléfono 965-45-45-16. Ven a los autos y estrena temporada en tu nuevo Mazda CX-7. Y el nuevo terreno de Mazda al mejor precio. Solo este mes y solo en los autos tienes un Mazda ser el guardameta de la Copa. Y bueno, pues deseamos toda la suerte del mundo. Y él ya está muy concentrado para mañana volver a estar con nosotros. Bueno, nada, quiero decir ahí los trabajos. Trabajo día a día para el día que haya la oportunidad, aprovechar al máximo la ocasión y no dejo de la gente. Si dice que hay conscientes, no tengo que jugar en Copa, pues claro que aprovecharé al máximo la oportunidad. No por cosas jugadas, no voy a estar menos preparado. También se le preguntaba a Juan Carlos cómo estaba viendo a su compañero Juan Carlos en estos últimos partidos. Yo, con mucho respeto, la verdad, creo que sí, que no es solo un fallo de uno, no puedes achicarle, no puedes culparle de ningún fallo. Efectivamente, el equipo no ha estado los últimos 3 partidos, 4. El equipo ha perdido un poquito del alma ese que teníamos de tener un equipo con más ganas, que escucha mucho en los últimos 3-4 partidos. El último un poco mejor. Todos, no solo los porteros, sino los coches, los pivots, como sí, la verdad es que cojo el partido con muchas ganas, y realmente creo que tengo igual. Voy a preparar para el partido con muchas ganas, como he dicho, y la verdad es que si ganamos, si no me equivoco, el siguiente creo que es el doble partido. Y sería una nueva oportunidad, tanto para el Elche como para el equipo. Prácticamente estamos bien todos, así que es verdad que la Copa da un ánimo a los jugadores que no estamos jugando. Almería. La verdad es que la Almería, como se ha visto, defiende muy bien, mantiene su portería a cero y a partir de ahí intenta reaccionar y aprovechar a partir de los años. Está claro que hay que estar atentos al máximo porque en cualquier destino parece que no te tenga peligro, pero cualquier destino te lo puede. Yo creo que viste el resto de los días, el trabajo día a día, ven cómo se va. Creo que trabajo para eso, trabajo para que sea para tener un respeto aquí y para que la gente se pueda valorar. No trabajo para estar a la puerta y no estar a la cara de un día quiero que ¿y se siente valorado? Actualmente me siento valorado, pero igual que todo lo que me siento valorado, quiera que no, no es un poco bonito, no es un poco bonito, sale cara al máximo de los compañeros, igual que ellos, quiero tener la fuerte. Yo lo veo centrado igual que al principio, así que no se puede, como ha dicho un poco ahora mismo el compañero en el principio de liga, el equipo está centrándose y no se puede, no creo que sea el momento de estar ocupado. El ánimo del grupo, yo creo que el grupo está ahora mismo más animado de todos aquí en el club, y la segunda semana de partido con los jugadores, los que más ganas tienen de ganar, y piensan que poniéndole todo lo que tenemos, sabemos que tenemos equipo para dar mucha guerra. Bueno, sí, pero tenemos equipo para preparar el equipo de aquí en segunda. Y la charla, pues igual que cualquier charla, repasar errores, hablar del siguiente rival. Pues mañana veremos de todo. Esperemos que sea todo bueno y que Elche vuelva a parecerse al de las primeras jornadas. Equipo sólido, difícil de ganar, incómodo, que además tiene gol y que aprovecha sus ocasiones. No está siendo, insisto,